Pequeña cosa, pero vaya, que el pregón lo tenemos ya Ahora tenemos controlado. Ahora viene los ya ensayos previos, la ¿no? otra parte, que son los ensayos, que es tan importante como casi el ¿Estás texto, ¿no? ensayando mucho? No, no, la verdad que no. No estoy ensayando demasiado, ¿no? Yo no sé hasta qué punto son las contraproducentes, Paco. Pues mira, yo me he encontrado de todo, ¿no? Porque en esta semana atrás, todo el que ha sido pregonero Cada uno tiene su historia, su ¿no? historia y te da su consejo, te da Tiene que su... evaluarse de una manera, La de verdad que sí. otra manera, Y te dan consejos desde los más triviales a los más que tú te puedas imaginar, como desde tómate esto, tómate el ¿no? otro, a incluso a la forma de encuadernar el pregón a la hora de pasar los papeles, ¿eh? Me han llegado a recomendar hasta un tamaño y tipo de letra, para imprimirlo, en fin. Para leerlo es Sí, mejor. es muy curioso, y, hombre, todo el mundo con su buena voluntad. No, hombre, ya lo Y entiendo. la verdad que, bueno, que... ¿A qué tamaño lo he imprimido? ¿14 o 10? Para leerlo, sí, una letra 14 o una cosa así se lee perfectamente. Ya está. Y la verdad que, bueno, que no sé, yo ya el tema de los ensayos me he encontrado de todo, lo que os comentaba, que tanto gente que lo ensaya muchísimo como gente que apenas, o sea, que prefirió casi leerlo Sobre la marcha. sobre la marcha. Hombre, tú te tienes que Hombre, conocer el todo, texto, pero te tienes que tú lo defender has el hecho, texto, que eso lo puedo pero hacer. evidentemente tú lo has hecho y el que la lleva la entiende, ¿no? Pero sin embargo, hombre, un par de ensayos, tres ensayos serios, sí hay que hacerlo. Hombre, yo siempre me he preguntado, ¿Google sale tal como lo ensayan allí? ¿O eso No, te lo han hombre, no, dicho? eso no me lo han ¿Verdad dicho, que no me lo han no? dicho. No. Yo que creo No, que no. Eso y no. hasta cierto punto, si lo ensayan mucho, te puede quedar demasiado Demasiado automático. encorsetado, ¿no? Demasiado Encorsetado, entiende que encorsetado. ¿No? ahora tengo que entrar aquí Y no es lo mañana. mismo hacerlo en tu casa que hacerlo luego Sí, por allí. otro, la otra parte tiene lo contrario, ¿no? Que si no lo tienes el texto, lo tienes que dominar perfectamente, ¿no? Te Hombre, puedes eso en algún sí. momento perder, o se te puede perder el hilo, te puedes, pero bueno, que también uno es humano, ¿no? Y en una hora hablando seguro que hay algún trastabillo, alguna... Pero bueno, Bueno, pero eso ya está. basta. Depende Se... del grado de tablas que tengas. Como tú tienes muchas también en No, eso. hombre, los nervios son el hándicap que yo tengo y es verdad que bueno, intentaremos domarlos, ¿no? Los primeros minutos, eso sí te lo dice todo el mundo, todos los pregoneros, que son los peores. El horror Tomando al posesión de vacío, bueno, al vacío no, más bien aquello. Aquello está lleno, pero no vea a nadie. ¿no? Te lo encuentras y es verdad que es un poco complicado, ¿no? Pero también te comentan que en 5 o 10 minutos pues ya te Ya has está, está hecho un dominado poco ya. a la escena y demás, ¿no? Y bueno, hay muchos consejos prácticos y que, bueno, que los voy a poner en práctica, pues ya no los voy a decir porque son detalles ya... Pero que es verdad que te Internos, ayudan, ¿no? que es interno y Eso que te entra ya de pueden... la intendencia. Sí, en general una experiencia bonita y hombre, muy reconfortante, ¿no? En tu pueblo, alguien que es cofrade, Hombre, un que es cofrade, yo creo que es de, lo que ha vivido la máximo. cofradía desde siempre, pues que te reconozcan como, hombre, que es un honor, ¿no? El tema de dar el pregón en Archidona, pues la verdad que es un reconocimiento muy bonito, ¿no? De la Semana Santa y que, hombre, y que uno eso se respira en la calle, ¿no? En cualquier Yo creo que es ámbito que te mueves. lo más reconfortante, pero también lo más comprometido. Claro, eso lleva ahora a la otra parte Sí, porque de... ten en cuenta que en Archidona la gente ahora, bueno, siempre es así, está expectante, ¿no? El día del pregón. Y el pregón ya es que, además de ser un acto cofrade, es como un acto social del pueblo, ¿no? Sí, no, no. Y la gente va preparada, ¿no? Y sí, el pregón He habido es... mujeres que no han ido nunca y me dicen, oye, ¿cómo voy a arreglar aquello, no? O sea, y Es eso es. verdad. Sí. Y Es cada vez son más, ¿no? un tema que tiene su Para protocolo. De hecho, aquí estamos en la quemadores. alcaldía hoy. Y, hombre, y que se respira, se nota, hombre, que la gente, pues que hay una expectación siempre en torno al Sí, no, siempre la pregón hay. muy grande y cada vez más incluso. Y ya no solo en tu círculo más cercano, ¿no? De amistades o de cofrades, ¿no? Que siempre en estas fechas, pues claro, los ves mucho, ¿no? Coinciden en muchos actos, ¿no? Sino también en gente de la calle que a lo mejor no tiene, que te dice, hombre, pues mucha No, no. suerte o enhorabuena, ¿no? Y te das cuenta, ¿verdad? ¿No? Que tiene una trascendencia dentro del archivo una... que a lo mejor en otro sitio no la hay, no lo sé, ¿no? ¿Y cuántas veces te han dicho que le diga Pues hombre, no han sido algo? tantos, ¿No? ¿no? No, ahí no ha habido tanta, ¿no? Sin embargo, en ese tema no... Ha habido, ¿no? Siempre, Siempre. venga, recítanos algo, ¿sabes? Pero como siempre uno tiene la excusa, digo, mira, yo es que no me lo sé de memoria, entonces lo tengo que leer y no lo llevo encima, me vaya a perdonar. Y esa era un poco la salida de... pero no se sabe algunos párrafos, alguna frase o alguna pequeña parte de una poesía, ¿no? Pero que yo soy, en eso sí soy reticente, ¿no? De cara a la... Yo Igual creo que también, que, a divulgar lo que por tenemos ejemplo, por no fin. me, a lo mejor yo no soy de la opinión de llevar yo una imagen, religiosa y demás, ¿no? Pues en esto de también comparto totalmente tu imagen. Compartimos los tres. Pues igual, ¿no? Con el tema de adelantar fragmentos o tal, digo, bueno, ya habrá tiempo de escucharlo y... No, me llama, es que el factor sorpresa es un tema muy importante en nuestras cosas, ¿no? Y si ya te lo sabes o sabes de lo que va o demás, ya está. Pues como aquí somos tan dados a divulgarlo todo corriendo, pues... A darle difusión. Sí, no lo he puesto en el Facebook, no lo he puesto en el pregón de momento, no lo hemos puesto. Ya lo pondremos al día siguiente. Bueno, y nada más. El primer obsequio del pregón. Es una reproducción que le damos a todos los pregoneros porque somos conscientes de la importancia que tiene el pregón en la Semana Santa Nacional. Así que es muy simple, pero que lo tenga de recuerdo de otras partidas. Así que, pues muchísimas gracias. Felicidades, enhorabuena y seguro que va a ser todo tu éxito. Pues nada, muchas gracias y nada. Allí espero pues veros y bueno. Claro que sí. Y espero serlo lo mejor posible. Vamos, vente para acá. Mira qué bonito. Es muy bonito. Muy bonito. Estás contento, ¿no? Muy bonito. Pues nada. Muy bonito. Venga, poned los cuatro aquí en las veráis. Venga. Eso es. Muy bonito. Que exactamente. Es una el grabado, ¿no? Una reproducción de un grabado, ¿no? Que lo hicimos recientemente. ¿Cuándo hicimos la grabada? En el 2003. ¿Con quién fue? Con Sofía. En el 2004 con María Victoria. Muy bonito. Sí, que fue ya la primera vez. Y lo pondré en un sitio ganado en la casa y ya está. Es el primer regalo, para que luego no digas que no me han regalado nada, pues ya tiene. Ya, bueno, ya da el segundo, ya. Por si acaso. Bueno, es verdad, sí, a nivel interno. A nivel interno la cofradía ya tuvieron un detalle muy bonito, sí. Que fue el sudario que vamos a poner en la cruz, el descendimiento, pues nos lo regalaron y la verdad que un detalle muy bonito. Bueno. Y nada, pues muchísimas gracias por venir. Carmen, ¿sí, hermana? Pues mira, está en una reunión, en una jornada, y he hecho un intento, ya se ve que infructuoso, de convencer a mi jefa. No se ha podido, ya está. Porque tiene mi mañana y tarde. Y no se ha podido escapar. Y ya está. Así que venimos representados por otra parte de la familia. No, la parte paterna. No, hombre, es que la cosa ahí. Ya me lo dije. Mal trabajo. Me lo dije, no lo podía, no tenía la zona de la suma y le venía más. La disculpa ya está. Paco. Ya está. Ay, hombre. Nada. Ya, está más nervioso que yo. ¿Está más nervioso que yo? Sí. La verdad que sí. Está muy bonito. ¿Y este grabado era color original o...? Sí. Ah, ¿sí? Bueno, ahí hay circula versión de 1500, claro, que son los de... Pero hay uno que es coloreado. Es que ya lo coloreado a posteriori, ¿no? No, pues también ya los de la coloreado. ¿Cómo? Digo, claro. Quizás eso es que hubo, si es un viajero alemán que estuvo por todo y... Que como ya ganó la 1500... 64. 564. ¿No? ¿564? Sí. Madre mía. Pues nada, que ese, ¿no? Pero yo lo he visto coloreado. La versión es como la... Bueno. Muchas gracias. Que luego te mando eso y te mando lo tuyo también.